pensando y de pronto recordé tu vergüenza y la mía la primera vez. Me pediste que te abrase para sentirte bien. Aún recuerdo tu perfume en mi piel. ¿Dónde estarás, amor, ahora? ¿Dónde estarás, amor, ahora?